Radio Útil 1300, Radio Una 1340 y Telenorte 96, llegando a tu corazón con tu música, la voz romántica del oeste, te traen un evento único en su clase, una noche para la historia, remembranzas, recuerdos de un pasado, en tarima, Trío Los Andinos. Para que no me olvides. Lili y su gran trío. A que no te atreves a salir conmigo una noche de esta. Iván Ortiz, el ex conde, y su trío Querube. Cuando te miro bailando, tan joven y hermosa, con ese baile. Trío Los Sentimentales con Aníbal Hernández. Una noche no es bastante, porque para ser tu amante necesito mucho más. Y Trío Los Caudales, sábado 9 de julio, desde las 7 de la noche en la Plaza Colón de Mayagüez. Remembranzas, recuerdos de un pasado, un evento único en su clase, una noche para la historia. Te invita el municipio de Mayagüez y su alcalde, honorable José Guillermo Rodríguez.